Bueno, muy bien. Ahora sí damos lugar a entrar en una nueva temática para el análisis que nos interesa dar a conocer y que es noticia en estos días. Lo que se habla cuando se habla de geoingeniería, de modificación del clima, la intervención artificial del clima y los cambios e impactos que esto puede producir, las causas que esto podría traer. Hay una base que tiene que ver con buscar soluciones al calentamiento global. Esto, claro, es el argumento. El argumento que se utiliza es decir, queremos atenuar los impactos del calentamiento global. Para eso desarrollamos una ciencia capaz de modificar el clima, capaz de generar tormentas o causar sequías o desviar tormentas. Esto es posible. Es posible pensar en que existan mecanismos para modificar el clima. Bueno, esto es lo que nos queremos preguntar en el día de hoy y lo vamos a conversar con Cecilia Suster-Sick. Ella es integrante de la comunidad Cielos Limpios. Es comunicadora social, docente de nivel medio en la provincia de San Luis, activista en asambleas y redes por la defensa de la naturaleza y el derecho al ambiente sano. Hablamos del movimiento Cielos Limpios y para eso recibimos a Cecilia desde aquí, desde Radio Panamericana de Huerta Grande. Juan Jacobs te saluda. Muy buenos días, bienvenida. Muy buen día, Juan. ¿Cómo están? Gracias por este espacio y saludos a toda la audiencia también. Bien, nos interesaba conversar contigo sobre algo que uno pensaría o podría pensar o habría pensado que estábamos hablando de ciencia ficción, de fantasía, de teoría conspiranoica, pero sabemos de que es un tema serio y que hay quienes hoy lo están abordando con seriedad científica. Una realidad evidente es que en el mundo hoy hay operaciones y se trabaja para modificar el clima, para generar efectos en el clima. ¿Esto es real? ¿Está sucediendo? ¿Qué nos podés comentar, estimada Cecilia? Bueno, Juan, sí, como vos bien decís, desde hace mucho tiempo en realidad, no es simplemente ahora, solo que ahora el tipo de tecnologías que vienen usando, por lo menos en Argentina, hace más de una década que están realizando estas intervenciones cotidianamente en los cielos de nuestro país y del planeta, ¿sí? Que son mucho más visibles por la cantidad de tránsito aéreo que se ha intensificado y que ya para las personas que miramos el cielo y estamos atentas a los patrones climáticos, podemos ver claramente que lo que está sucediendo no son fenómenos naturales, ni siquiera del cambio climático, sino que estamos hablando de una intervención intencional del clima. Entonces, justamente ese es el trabajo que venimos haciendo desde la comunidad Cielos Limpios, ya desde hace más de un año. Nos nucleamos personas que veníamos investigando en esta problemática hace muchos años y sufriéndola personalmente, y acá en la provincia de San Luis, nosotros venimos padeciendo una intervención artificial de las tormentas desde hace bastante tiempo, por lo menos 20 años, que se da en el momento de las lluvias a escala regional. Entonces, bueno, a raíz de eso empezamos a investigar en todas las tecnologías que existen para manipular el clima. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Perfecto. No, porque escuché un ruidito por las dudas. Bueno, en realidad lo que estamos tratando de hacer es que la gente conozca y sepa lo que las autoridades y los gobiernos del mundo están, digamos, guardando en mucho secreto, en el sentido de que no se oficializan estos programas, y todos los tratados, convenciones, prohibiciones a la manipulación del clima quedan en los parlamentos, en Naciones Unidas, en acuerdos, y en eso, como te digo, como por ejemplo en el MOT, que ya en la década del 70, en el 76, a partir de la utilización de técnicas de modificación del clima, que venían desarrollándose. Fíjense ustedes que la primera patente de geoingeniería de manipulación del tiempo atmosférico, de las condiciones atmosféricas de las nubes, data de 1891. O sea, tenemos 130 años en que la ciencia viene experimentando cómo modificar las condiciones naturales de la atmósfera, ya sea para generar más precipitaciones, evitar el granizo o evitar las precipitaciones. Tan es así que desde hace mucho tiempo ya existen empresas que la gente las puede buscar en internet que ofrecen estos servicios a quienes puedan pagarlos, como Cloud Seeding Technologies o Weather Modification in Season, algunas de las más que esas empresas operan en Argentina, utilizan aeropuertos privados, aeropuertos públicos, ¿actúan de manera legal o son empresas que están actuando en la ilegalidad? Mira, cuando uno busca contratar servicios climáticos en internet, investigando en esta problemática, se encuentra que hay tres, y esas que te mencioné, más otra más, que es Service Technology Cloud Seeding también, son tres. Perdón, mi inglés muy rudimentario, son las empresas que más operan en la Argentina. Obviamente no están en un marco de legalidad, de hecho nosotros acá en San Luis, los pobladores y los campesinos, e incluso la sociedad rural de San Luis, desde hace 20 años que viene haciendo denuncias, y el gobierno lo niega y dice que no salen de los aeropuertos reconocidos, que no hay ningún registro y que esto es fantasía y es mito. Pero cuando uno busca en internet, las empresas existen y ofrecen esos servicios. Lo que pasa es que no están legalizados estos trabajos de manipulación del clima, porque imagínate las implicancias, que es lo que en Villa de Soto hace poco, este verano, denunciaron los productores del noroeste cordobés, que para beneficiar a ciertos cultivos se estaban cortando las tormentas. Así es. Y se afectaba a toda la zona, porque ¿por qué no está legalizada? Porque realmente son prácticas totalmente dañinas y que uno, lo que nosotros reclamamos desde Cielos Limpios en muchos colectivos en el mundo es que no se puede creer que se va a intervenir una región pequeña y que la naturaleza tiene fronteras y que no va a afectar al resto de las regiones o al resto de los campos. Entonces estamos hablando en la escala regional de empresarios y de gente muy ambiciosa que utiliza estas técnicas para apropiación de tierras. Es larga de contarte la historia que, por ejemplo, aquí, de tanta intervención, la gente no tenía para sus animales y para los campos. Esos campos los vendieron rebaratos y hoy están todas esas tierras con cultivos intensivos de riego por pivot, por subterráneo, porque hay grandes acuíferos abajo, ¿sí? Entonces, se utilizan, así como los incendios, para que la gente venda sus campos, cansada de luchar para tener sus productividades, sus campos, sus animales, a escala regional se contratan estas empresas que manejan esas técnicas que se llaman cloud seeding, de siembra de nubes, ¿sí? La gente que busque, por favor, lo que implica cloud seeding, siembra de nubes, porque en una entrevista de radio es muy poquito lo que podemos contar y es mucha la información. Entonces, por una parte, está todo este método de siembra de nubes que se siembra con químicos, por lo tanto, se afecta los ciclos naturales. Y sumado a eso, tenemos los proyectos de geoingeniería que vienen ejecutándose hace décadas a escala global, que implica que todos los días, o grandes periodos del tiempo, porque realmente es casi todos los días, nosotros llevamos bitácoras, registros de toda la Argentina, de Uruguay, de América del Sur, de España, de otras partes del mundo. Y realmente es increíble cómo nos están haciendo esto que la geoingeniería, los ingenieros del clima llaman inyección estratosférica de aerosoles, ¿sí? Los científicos, como esto es ilegal, porque como te decía, está prohibido desde 1976, el convenio en MOT dijo, no se puede utilizar la naturaleza para fines hostiles, bélicos o hostiles para dañar otro estado, y entre ellos reconoció la capacidad de hacer inundaciones, sequías, maremotos, terremotos. En el 97 las Naciones Unidas ratifica este convenio y agrega todavía más tecnologías, como la capacidad de generar, de romper la ionosfera, la capa de ozono, de generar grandes desastres climáticos en un país. O sea, esto está prohibido por leyes internacionales. Si fuera ficción, si fuera fantasía, no estarían convenios internacionales prohibiendo estas tecnologías. Así es. ¿Sí? Cuando uno observa esos aviones que están largando un chorro blanco en el cielo, que lo hemos visto en algunas oportunidades, pero últimamente es verdad que se ve con mucha asiduidad. Casi todos los días vemos estos aviones que largan una estela blanca por detrás. Eso podríamos sospechar de cualquier avión de esos de que podría eventualmente estar emitiendo estos gases químicos para modificar el clima. Exactamente, las patentes, cuando uno estudia el centenar de patentes que hay registradas, por ejemplo, en el registro de patentes de Estados Unidos, es increíble la cantidad de desarrollos que hay para intervenir deliberadamente la atmósfera, manipular las tormentas. Por ejemplo, si se quiere generar sequía, se utilizan estos aviones, dejan compuestos, ¿sí? un combo de compuestos que implica, entre ellos, compuestos higroscópicos que son capaces de absorber la humedad de las nubes. Entonces, al absorber la humedad de las nubes, que la gente vea lo que sucede. ¿Hace cuánto que no tenemos cielos azules, celestes? Ahora han parado un poco, pero lo mismo, nuestros cielos están intervenidos y cada vez que tenemos pronósticos de lluvia empiezan a aparecer con más intensidad, cargan el cielo con estas nubes que se van dispersando. No estamos hablando de cuando no dejan rastro los aviones, porque cuando es lo que nos quieren decir las autoridades, no, son las estelas de vapor. Incluso modificaron el atlas de nubes a nivel internacional, la Organización Meteorológica Mundial, en el 2017, para incluir las nubes antropogénicas. Y las nubes antropogénicas no son más que estos cirros tubulares artificiales de químicos que se han encontrado en todo el mundo, sobre todo aluminio, bario y estroncio, en cantidades enormes que no son lo natural hasta en los lugares más prístinos del planeta. Estimada Cecilia, si la gente quisiera denunciar esto, si quisiera dar a conocer, ¿ante quién? ¿Cuáles son las autoridades ante las que habría que peticionar esta manipulación del clima, exigir información, denunciar, y con qué elementos? ¿Cómo hago para probar que he visto un avión en el cielo que podría haber estado rociando gases? Mira, es bastante complicado. Nosotros hicimos un pedido de informes a la ANAC, que es la autoridad que maneja todo lo que es aviación, a Defensa de Nación, que tendría que custodiar la soberanía del espacio aéreo, a Ambiente, que debería cuidar, que viva en un ambiente sano y no tóxico, etcétera, etcétera, y nos respondieron, lamentablemente hay una gran negación, nos respondieron desde Ambiente que han adherido a los protocolos de Kioto y a todos los protocolos internacionales, que nosotros le preguntamos si había adhesión a alguno de estos protocolos. Y lamentablemente en la adhesión a estos protocolos, como se está hablando, todo esto se encuadra en... O sea, por una parte se niega que exista esto, pero por otra parte se está desarrollando bajo ciertos protocolos secretos. Entonces, las autoridades lo niegan, entonces estamos muy complicados con la denuncia. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la gente tome la foto del avión. Ajá. Y vaya a la aplicación FlightRadar y haga una captura de pantalla para detectar qué avión es. Hay gente que está trabajando en unificar esos programas, pero bueno, todavía no está eso. Hay una aplicación. Hay una aplicación FlightRadar que te dice qué avión vos tenés que cliquear en el avión y hacer una captura de pantalla para que sea la patente, el vuelo, el horario, todo eso, con la estela que estamos viendo en el cielo persistente, que empieza a dispersarse y empieza a cambiar el patrón atmosférico y a llenar el cielo de una capa gris de como sucia, que ya las nubes no son redonditas, naturales, hay muy pocas de esas, en general son desgajadas, diseminadas o en líneas rectangulares o en formas que no son propias de la naturaleza. Entonces, sacar una captura de la estela persistente que deja el avión y una captura de qué avión está pasando y dejando eso. Eso nosotros lo estamos juntando como pruebas en una bitácora de cielos limpios de Telegram. Y hoy, por ejemplo, vamos a tener un taller virtual, ya no hay cupos, pero bueno, te cuento, con el fiscal Gustavo Gómez. Bien. que estamos armando equipos de legales para ver cómo enfrentamos esto, porque no solo vemos pruebas en el cielo, sino que vemos como que se dan brotes de gripes, de faringitis, de descomposturas. Ahí va, ahí queríamos llegar. ¿Podríamos pensar entonces con total liviandad de que sí son capaces de modificar el clima, si son capaces de generar sequías o lluvias, también podrían estar rociando cualquier otra cosa desde estos aviones? Bueno, bombas químicas, cualquier cosa. Mira, Juan, totalmente. Te voy a decir tres datos. Primero, que hay muchas denuncias, incluso de Río Gallegos, de lugares así, donde la gente, incluso de Capilla del Monte, la gente ha visto que se enciende el rociado, la aspersión, la dispersión de químicos en las zonas pobladas y después los aviones se les acaba la estela. Para los que dicen que no, que eso es del motor y qué sé yo, vemos hasta en líneas de puntos tipo código Morse, sí, que se van cortando. Esto, si fuera el motor del avión, no podría ser, pero además que se rocía sobre las poblaciones. Y yo te voy a, para que la gente busque, que busque dos antecedentes en la historia de la humanidad. La operación LAC, L-A-C, con mayúscula LARC, Converge, donde, y la operación DEW-1 y DEW-2, D-E-W. Estas operaciones, y hay muchas más, pero estas fueron las que se filtraron después por investigaciones de periodistas en Estados Unidos y tuvieron que, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvieron que dar cuenta de esto, y se filtró que estuvieron durante años el ejército de Estados Unidos rociando a sus propias poblaciones con agentes biológicos tóxicos para experimentar cómo eran los factores de dispersión y qué efectos tenían. En Inglaterra se hizo durante años, y el The Guardian, el medio este, lo publicó 30 años después que se supo que habían estado rociando las poblaciones con agentes biológicos. Entonces nosotros ya tenemos antecedentes en la historia de que los gobiernos han estado experimentando y tirando químicos, por supuesto, en trabajo coordinado, por decirlo de una manera linda, en complot, en complicidad o financiación de farmacéuticas, químicas y todos estos que pretenden tener a la humanidad enferma en un ciclo de dependencia absoluta de las farmacéuticas o del sistema médico, porque si nunca estamos sanos, porque siempre nos están tirando cosas de arriba, es muy complicado la salud, ¿no? Y estos somos clientes cautivos cuando no podemos sembrar semillas libres y naturales, somos clientes cautivos de las semillas transgénicas que Monsanto Bayer viene patentando hace más de 20 años, resistentes a la sequía. Entonces, si no tenemos agua para sembrar, vamos a tener que comprarle, es lo que pretenden imponer su paquete tecnológico de organismos genéticamente modificados y de químicos tóxicos con los cuales se fumigan. Entonces, hay tramas que, por favor, nosotros lo que pedimos a la gente es que pueda, ya tenemos mucho tiempo de manipulación, digamos, a través de los medios masivos de comunicación, en el sentido de que no podemos dejarnos comprar gato por liebre y necesitamos aprender qué trama hay detrás de cada cosa. Entonces, estimada Cecilia, si nos podés dejar una línea de contacto para quien desee ampliar información sobre esta temática, algún blog, alguna página, para poder seguir el contacto más allá de esta entrevista que vamos a publicar. Seguramente vamos a recibir mensajes por esto y la gente quiere saber más, va a querer profundizar, así que te pedimos nos dejes una manera de ampliar información. Bueno, mira, te digo que en breve, el 20 de septiembre voy a estar en Capilla del Monte dando una charla sobre geoingeniería e intervención artificial del clima a las 18 horas en Patio Bar. El 21, si todo sale bien, en San Marcos Sierra, el 22 en Córdoba Capital y el 23 en Sal Si Puedes. Les paso una dirección porque estamos trabajando todavía en el sitio web, que es para que se conecten vía mail, contacto@cieloslimpios.com. Y con eso de ahí nosotros los recibimos y los derivamos de acuerdo al interés de la persona o a un grupo de difusión o a, bueno, mientras salen el sitio web que estamos armando. Y después estamos en las redes, o me pueden encontrar con mi nombre, Cecilia Sustersic, en Facebook. Yo posteo bastantes cosas, voy subiendo algunas de mis entrevistas, etcétera, pero de ahí los puedo también derivar a alguno de los grupos de Cielos Limpios, ya sea solo de difusión o de interacción, etcétera, de acuerdo al interés de la persona. Contacto cieloslimpios@gmail.com o bien con mi nombre en Facebook me pueden encontrar, o en las redes Cielos Limpios o en Twitter Cielos Limpios Argentina. Eso, que se acerque la gente a la charla, y desde ya, Juan, muchísimas gracias por visibilizar este tema que realmente nos afecta a todos un montón. No, gracias a vos, que tengas buen día y seguiremos ampliando. Hablamos con Cecilia Sutter-Sick, integrante de la comunidad Cielos Limpios, comunicadora social, docente de nivel medio en la provincia de San Luis, activista en asambleas y redes por la defensa de la naturaleza y el derecho al ambiente sano. Hemos dialogado sobre geoingeniería, intervención artificial del clima y cambios climáticos. 9 de la mañana con 56 minutos. Esto se llama...